imaginación. Cosas felices me hacen pensar. Y hasta parece hacerme olvidar. Los recuerdos tristes que hacen sollozar mi viejo corazón. Imaginación.